Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Emisión número 553 de Desde la Gente, último programa del año. Así es, último programa del año. Buen día a todos, todas. Buen día, ¿cómo vamos? Buen día. Por primera vez estamos los cuatro aquí en el estudio. Los cuatro seríamos Mariana Anzorena, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Cerrando un año que todos saben fue difícil en general y para nosotros en particular. Vamos a recordarlo ahora en el inicio. Falleció el conductor del programa Edgardo Form. Lo recordamos permanentemente. Entrar a este estudio es recordarlo. Y haremos este cierre de este ciclo 2021 con vistas de lo que será el 2022. Pero vamos a lo que tenemos hoy en esta emisión 553. Vamos, hagamos una venta formal. Silvia Porritelli, ¿qué vamos a hacer? Hoy, a modo de cierre del año, nos contactamos con representantes cooperativos de distintas ramas y les pedimos que hicieran un breve balance del 2021 y también les pedimos que nos comentaran cuáles son los desafíos, las perspectivas y los anhelos para el próximo año. Mariana. Buenísimo. Vamos a recordar a Osvaldo Bayer, también a celebrar algunos cumpleaños. Tenemos el de Joan Manuel Serrat, el de Susana Rinaldi y el de Teresa Parodi. Hermosos los afiches del recital que va a dar en noviembre Joan Manuel Serrat, que al menos en la ciudad de Buenos Aires se pueden ver ya. Sí, sí, se pueden ver los afiches, pero no a Joan Manuel Serrat porque las entradas están absolutamente agotadas. ¿Ya se agotaron? Se agotaron de dos recitales, hay una tercera. Bien. Habrá que estar atentos, atentas, así poner un tercero y a ver cuánto sale esa entrada. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? A lo largo del programa vamos a tener distintas voces de los referentes que han pasado por Desde la Gente. Y tenemos pautado, esperemos que así sea, una charla con uno de los curas en Opción por los Pobres. Pero dejémonos de promesas y vamos a cosas concretas. Sí, antes decir que este programa está grabado. Exactamente, en un día como hoy, 25 de diciembre, estamos todos escuchándonos desde cada una de nuestras casas. Así es. Brindando, brindando. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Bueno, muy bien, Silvia Porritelli, usted nos ha anunciado recién que ha recopilado bastante material sobre las cooperativas y los dirigentes cooperativos. Hoy vamos a comenzar con las cooperativas agropecuarias, que según el INAE son unas 1.037 con presencia en todas las regiones del país. Ajá. Y por eso vamos a escuchar primero a Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas FECOFE. FECOFE es una entidad que integra la Mesa Agroalimentaria en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Sí. Es importante señalar que estas organizaciones abogan permanentemente por políticas públicas que potencien al sector de la agricultura familiar, al cooperativismo, que a diferencia del campo del agronegocio y agroexportador, abastece principalmente al mercado interno y a la mesa de los argentinos. Bien, escuchemos entonces a Juan Manuel Rossi. Para FECOFE, nuestra Federación de Cooperativas Federadas, ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, de crecimiento, y también un año difícil, atravesado por la pandemia y también por la salida de esta, donde pudimos reencontrarnos y encontrarnos nuevamente con una cantidad de compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país. Y llegamos fortalecidos de la mano de la Mesa Agroalimentaria Argentina y de la unión con otras organizaciones, afianzando la comercialización de los productos de nuestras cooperativas que llegan a góndola a precios justos y de calidad, y también proyectando para el próximo año 2022 con la idea y con la voluntad de que aparezca el crédito para nuestras cooperativas, de que podamos tener y arriesgarnos a un sistema propio de financiamiento, con la colaboración y el empuje y el trabajo mancomunado entre cooperativas y mutuales de todo el país. Y de esta manera poner la producción en marcha, generar trabajo, generar arraigo y que el desarrollo de nuestro país se dé desde cada uno de nuestros pueblos, desde cada una de nuestras provincias donde estamos viviendo, donde estamos trabajando y desde donde creemos que va a salir el país adelante. En este repaso que estamos haciendo de final de año, escuchábamos recién a Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE. ¿A quién vamos a escuchar ahora, Silvia? Mira, el relevamiento que está procesando el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, sí, señala que en la Argentina hay unas 9.341 cooperativas de trabajo. Ajá. Se trata de un rubro que abarca a varias ramas de la economía. Sí. Y a grandes rasgos podemos dividirlas en cooperativas industriales, de producción, de servicios y cooperativas surgidas de programas de inclusión social. Y dentro de este amplio universo están las empresas y fábricas recuperadas. Claro. Si bien el sector cooperativo, en especial las entidades vinculadas al trabajo, fue muy golpeado por la pandemia, lo que llevó al cierre de la economía en varios momentos, durante los últimos 3 meses surgieron más de 300 experiencias cooperativas como alternativa viable al desempleo. ¿Eso durante la pandemia? Eso durante la pandemia, sí. Ajá, unas 300 experiencias cooperativas dándole respuesta al desempleo. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar a Cristian Horton, que es presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. Bueno, creo que el 2021 ha tenido diferentes situaciones, ¿no? Veníamos de atravesar un poco la peor crisis, una de las peores crisis que nos tocó vivir al cooperativismo de trabajo, que fue la pandemia, y de una economía que trataba de levantar, y creo que lo más importante fue, por sobre todas las cosas, preservar que nuestras empresas cooperativas sigan en pie, paralelamente a preservar la vida, ¿no? Y saliendo, comenzando el 2021, nos toma con una segunda ola muy fuerte, con una intención de reactivación de los sectores de la producción, pero con una segunda ola muy fuerte que afectó fuertemente a las cooperativas, siguió afectando en lo comercial, en lo sanitario, porque muchos compañeros, muchas compañeras enfermos, lamentablemente tuvimos que despedir, perdimos a muchos, y cuando empezó a aflojar un poco la cuestión sanitaria, ahí se empezó a notar un poco más la reactivación, ¿no? Todavía creo que estamos en esa pendiente para seguir recuperándonos, creo que no estamos en el mejor momento, estamos todavía lejos, porque la salida de la pandemia nos permitió ponernos en marcha y volver a producir, pero la situación económica no sigue siendo la más favorable, el aumento de precios desmedido, la concentración, la especulación financiera, que creo que todavía es un saldo para resolver, ¿no? Desde la economía, desde el gobierno. Como siempre, para un año que termina, el 2021, y otro que comienza, el 2022, la esperanza puesta en que podamos trabajar, que nuestras fábricas estén con las chimeneas a full, con las calderas encendidas, con los hornos funcionando, con esta perspectiva de crecimiento, ¿no? Para el 2022. Los trabajadores siempre y las trabajadoras siempre tenemos la esperanza, es algo que no perdimos en toda la historia y creo que lo vamos a seguir haciendo de esa forma. Muy bien, escuchábamos recién a Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. ¿Y a quién vamos, en un rato más, a quién vamos a escuchar, Silvia? Y más adelante vamos a escuchar a Luis Castillo, que es el presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros, sí, Servicios Públicos, la CONAICE, uh-huh, y también a Leandro Monk, que es síndico de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y conocimiento FACTIC. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, el próximo domingo 9 de enero a las 19 horas se presentará en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner el cantante y multiinstrumentista Ezequiel Borra. En sus canciones conviven lo popular con lo experimental, los instrumentos convencionales con los inventados, el rock, el tango, el folclore y la música afro, entre muchas otras influencias. La entrada es gratuita, pero con reserva previa, que pueden obtenerse en la página del CCK desde el martes 4 de enero a las 12 horas. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. A la hora de empezar a producir este programa para un día tan especial como el del 25 de diciembre, nos preguntábamos a quién podemos entrevistar para saber qué perspectivas tienen para el año 2022. Y dijimos que una buena era consultar a toda la gente que a lo largo del año le pedimos opinión sobre distintos temas. Era una lista bastante extensa. Es una lista muy extensa. Y en general son investigadores del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, pero no únicamente. Hicimos una lista y la consigna que les bajamos a todos fue: quisiéramos un saludo de fin de año, porque es también este el último programa del 2021. Pero además de eso, algún deseo político, social, laboral, económico, pensando en el 2022. Bien. Y respondieron. Entonces, hoy a lo largo del programa vamos a ir escuchando esas voces. Por ejemplo, uno de los que respondió es Luis Weiner, que más de una oportunidad ha estado aquí en Desde la Gente. Recordemos que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y que realizó la maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional de San Martín y es parte, claro, de los equipos de investigación del Centro Cultural de la Cooperación. Puntualmente, él es coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos del CCC. Esto nos decía Luis Weiner. A los queridos amigos y amigas de Desde la Gente en Radio Cooperativa, he tenido la posibilidad, el honor de participar en alguna ocasión junto a ustedes en este tan querido programa. Cualquier reflexión que podamos hacer en relación a los últimos años que nos han pasado un poco por encima, ¿no? Por todo lo que nos propusieron en función de nuevas respuestas, ¿no?, sociales y políticas, pero también de cara al próximo 2022, para cualquier reflexión que uno pueda hacer, necesariamente la figura del compañero Edgardo Ford nos trae un poquito de angustia, o de tristeza, o de añoranza quizás, ¿no? Ese sentimiento de tristeza, pero que al mismo tiempo reconforta haber compartido experiencias con un compañero de tal valía. En lo personal o en lo político, de alguna forma es un mismo encuentro, me ha tocado analizar un poco los quehaceres de nuestra América. Bueno, venimos de una experiencia inmediata, ¿no? Las últimas elecciones, balotaje en Chile, que pusieron sobre la palestra de las expectativas latinoamericanas a Boric, y que abre un escenario muy estimulante, podría decir, ¿no? Alguna vez hemos dicho que los países del Pacífico, quizás, ¿no? De la otrora Alianza del Pacífico, cuando las experiencias de unidad regional tenían absoluta centralidad en los países de lo que uno pudiera decir, el ciclo progresista, que se iba conformando esa Alianza del Pacífico como buscando establecer una serie de contrapesos, ¿no? Por supuesto que de la mano de los Estados Unidos de América, pero que alguna vez iba a venir el próximo ciclo progresista, si de tal cosa pudiéramos hablar, iba a venir del lado del Pacífico, ¿no? Y ese Pacífico, por supuesto, que incluía Perú, incluía Chile, incluía México. Bueno, grandes expectativas tenemos para con Colombia, ¿no? Así que me parece que se abre un nuevo ciclo en América Latina de profundas disputas, pero que no alcanza con la idea de disputa. Merece además también poder hacer un balance sobre los límites, los alcances, las dificultades que ha tenido aquel ciclo progresista de cara a lo que viene. Bueno, sin ánimo de hacerlo más extenso, extenderle un enorme saludo y gratitud y a disposición para seguir caminando el próximo tiempo, que como digo será de gran estímulo para nuestra América. Un abrazo muy pero muy grande y un buen año para todos. Escuchábamos recién a Luis Weiner, coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. El testimonio que sigue es el de Valeria Mutuberría, economista, recibida en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, magíster en Economía Social y Solidaria y candidata a doctora en Antropología Social por el Instituto de Altos Estudios Sociales. Escuchemos a Valeria Mutuberría. Hola a todos, mi nombre es Valeria Mutuberría Lazzarini, soy cooperativista. Y haciendo un breve balance de este 2021, bueno, fue un año complejo, difícil en muchos aspectos, pero quiero resaltar y quiero rescatar como positivo que la economía social, solidaria y popular ha demostrado, sigue demostrando a lo largo de la historia y en momentos complejos que estamos en el frente de batalla, estamos atentas y atentos, cooperativistas y compañeros y compañeras de la economía social, solidaria y popular, para trabajar por el bien común de manera colectiva, atendiendo las necesidades colectivas y sociales de los territorios. Hemos tenido, la verdad, que un despliegue de acciones y de repertorios de acciones colectivas muy significativo en materia de generación de trabajos, de ingresos, de riqueza, vinculadas a la salud, a la educación, a tareas de cuidado, a lo comunitario, en un marco complejo a nivel mundial donde nos atraviesa una pandemia y donde, bueno, cada vez me convenzo más, a título personal no, pero me convenzo más de la importancia, la relevancia y la necesidad de que el cooperativismo y la economía social, solidaria y popular sea apropiada como una forma de organización colectiva en pos del bien común, donde las personas somos el centro y no la acumulación de la ganancia, donde la naturaleza, nos complementamos con la naturaleza, somos parte de la naturaleza y no abogamos por la destrucción de la misma, sino todo lo contrario. Entonces, el balance es que como sector seguimos avanzando más allá de las complejidades, seguimos respondiendo, seguimos generando lazos solidarios, cooperativos, y mi deseo para el 2022 es que la integración del sector sea aún más profunda, mayor, seguir sumando compañeras y compañeros en el sector, poder generar mayor trabajo colectivo, mayor riqueza, poder que la economía social, solidaria y popular sea un actor político importante, que esté presente en las políticas públicas, que esté presente en las normas, en las leyes, ¿sí? Porque somos actores relevantes y si queremos la transformación social, jugamos un rol fundamental. Así que deseo una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, más cooperativa y libre de violencias. Otra de las voces que pasaron por Desde la Gente durante todo este año fue Violeta Boronat. Ella es magíster en Administración Pública, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y aparte es miembro del equipo de IDELCOP. La escuchamos a Violeta a ver qué nos decía. Mi deseo más ferviente para este año es poder revitalizarnos. Vivimos en un momento histórico en que el tiempo y otras tantas previsiones sobre las que asentamos nuestras vidas han tambaleado, aun cuando omnipotentemente ni siquiera lo pensábamos como posibilidad, ¿no? La ocurrencia de una pandemia a nivel mundial. Y revitalizarnos en múltiples y combinados sentidos. En lo colectivo, fortalecer nuestras luchas frente a la afrenta de los poderes económicos, políticos y mediáticos que operan como amos y señores, verdaderos amos y señores, de la porción de territorio que puedan alcanzar y ahí se imbrincan con otros poderes, ¿no? Transnacionales también voraces. Necesitamos revitalizarnos para sostener, para alertar, para inventar nuevas estrategias. Revitalizar las instituciones que habitamos, en las que trabajamos, en las que militamos. Revisar el sentido de nuestras acciones, priorizando nuestras comunidades antes que la propia supervivencia organizacional. Reinventar los modos de organizarnos junto con las y los silenciados de cada uno de esos espacios. Y en los mundos más personales e íntimos, sabernos con otros y otras, cuidar y cuidarnos con corresponsabilidad. Y por sobre todo defender la alegría de sabernos parte de un movimiento uno y múltiple, diverso, pujante, que nos invita a seguir construyendo este mundo, que es, ya es, otro mundo posible. Un abrazo inmenso. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente, efemérides. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. Seguimos en este Desde la Gente tan particular del 25 de diciembre de 2021. Vamos a un recordatorio ahora. Leemos en el prólogo de Osvaldo Bayer, Revolución es la palabra, de Mariana Dufour, a quien hemos escuchado este año en el programa. Pero el prólogo, ¿qué dice? Identidad, anarquismo, socialismo, libertad. Palabras que resuenan en la mente y en la vida de Osvaldo Bayer. El deber no es otra cosa que pelear por la verdad, nombrar la realidad, nunca disimularla, nunca callar, escribió Bayer. Aunque pocos lo sepan, el periodista fue, antes que nada, poeta. De adolescente, decía Osvaldo, solamente quería ser poeta, no quería escribir prosa. Cuando empecé a escribir poemas, mi inspiración eran los sentimientos que me atravesaban. El amor, por ejemplo. La poesía es la inspiradora de mi vida. A veces interpreto todo como una gran poesía. Y así lo hizo. Entre los 15 y los 21 años escribió el poemario Los Cantos de la Sed, libro que se reeditó en 2015. Pero la poesía continúa viva en Osvaldo Bayer con sus poemas tangueros. Buenos Aires era el tango en los años 30. El tango era la voz del barrio. Y esos cantores... Agustín Magaldi, Ignacio Corsini y por supuesto Carlitos. Y el tango anarquista. Les voy a leer algo que nació en mí hace muchos años. Tango y anarquía. Música para los ideales. Igualdad en libertad. Igualdad, la hermosa palabra. Cantar a la madre pobre y a la madre soltera del barrio. Me acuerdo de ellas. Al niño con hambre, al obrero preso. Cerramos este bloque en memoria y en recuerdo de don Osvaldo Bayer, que partió el 24 de diciembre del 2018 con el tango Cara Mía, letra de Osvaldo Bayer y música de Pablo Bernaba, del quinteto Negro la Boca. la poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Cara mía, fina mía, tengo fiebre por tu amor, tiembla todo mi cuerpo. Él me escribió en la cima del amor, te ama el más perseguido, si te ama tu fiel severino. ¿Te acordás el beso aquel que fue la miel? Así empezó nuestro querer, entre caminos clandestinos y sueños de liberación. Nació este amor que nunca se termina, aún hoy persiste, eterno, siempre estás en mí. Descalzo vas hacia el final, desafiando a la muerte, caminas al abismo. Eterno, siempre estás en mí. ¿Te acordás el vaso aquel que fue la miel? Así empezó nuestro querer, que nunca se termina, aún hoy persiste. Eterno, siempre estás en mí. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. Seguimos en Desde la gente y comentando que la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia dejó al descubierto la importancia de contar con servicios públicos sólidos y eficientes. La emergencia llevó a considerar como esencial no solo a los suministros de energía, agua y cloacas, sino también a la prestación de servicios de internet y telecomunicaciones. Eso permitió a la población sobrellevar un poco mejor el aislamiento social preventivo y obligatorio y sostener la actividad mediante el teletrabajo o el comercio electrónico. Sí, Ernesto, este rubro, con amplia trayectoria y fuerte presencia en todo el territorio nacional, cuenta con 1.284 entidades que se dedican a prestar diferentes servicios públicos, entre tantos otros. Ajá. Ahora Luis Castillo, presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, la CONAICE, se refiere a las dificultades que atravesó el sector durante este año y las expectativas para el 2022. Muy bien, escuchemos a Luis Castillo entonces. Estamos cerrando con un año complicado. La pandemia realmente lo ha golpeado al sector cooperativo en su conjunto, fundamentalmente a las que somos empresas de servicios públicos, o sea, distribuidor de energía, de agua, internet, telefonía, entre otros, ya que nuestro fuerte como empresa distribuidora de energía eléctrica es un servicio esencial en el cual hemos acompañado todas las políticas de gobierno desde el inicio de la pandemia. También hemos acompañado a nuestros socios cumpliendo con los DNU y aún más allá de los DNU, intentando acompañar en el proceso complicado de la economía a los comercios, a los residentes, a las industrias. Y somos el único sector empresario de capital social que no hemos tenido acompañamientos del Estado. Tal es así que el artículo 87, que fue votado en el último presupuesto, nos asignaba algún beneficio de créditos a las cooperativas, fundamentalmente a los agentes del mercado mayorista, y lamentablemente en la mayoría de las provincias no hemos podido todavía acceder a ese beneficio. No ha sido el mejor de los años porque hemos sufrido congelamiento tarifario y nuestros costos siguen aumentando producto de que los salarios hay que recomponerlos y los insumos que necesitamos para brindar el servicio eléctrico y los otros servicios han tenido el impacto inflacionario como todas las cosas, lo cual ha generado y va generando un proceso de descapitalización en las cooperativas que nos preocupa muchísimo. Luis Castillo, presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, CONAICE. Y para el año próximo, bueno, esperando de que la economía se recomponga, hay signos de que hay un pequeño crecimiento y esperemos que las cooperativas podamos recomponer la pérdida de estos dos años. Ojalá que el año que viene tenga otra perspectiva, no solamente por el sector cooperativo, sino por nuestra sociedad. Así que hacer votos para que el año que viene nos encuentre a los argentinos unidos en la acción y en el pensamiento y podamos hacer de esta patria realmente lo que se merece y nosotros como sector cooperativo seguir contribuyendo para cumplir con ese sueño y ese objetivo del sector cooperativo, trabajar todos los días para un mundo mejor. Hace un ratito hablábamos de la importancia del cooperativismo y los servicios públicos. Y es justamente a partir del destacado despliegue que tuvieron las cooperativas vinculadas a las nuevas tecnologías, es que se pudieron desarrollar sistemas, aplicaciones y plataformas eficaces que dieran soporte a esas necesidades. Según el INAES, en nuestro país hay 337 cooperativas registradas que trabajan en el campo de las nuevas tecnologías. Ajá. Ahora, en el siguiente audio, vamos a escuchar a Leandro Monk, síndico de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, que se va a referir a los retos que se propone impulsar el sector para el próximo año. Vamos entonces a escuchar a Leandro Monk. El 2021 fue un año en lo social muy difícil para todos. No lo fue también para el sector cooperativo tecnológico. Por suerte pudimos avanzar en muchos temas, hacer un montón de cosas, a pesar de las dificultades de la pandemia, pero fue no sin costos personales, lamentablemente. Los desafíos para el 2022 son profundizar 3 o 4 líneas de trabajo que venimos desarrollando y que nos parecen temas estratégicos muy importantes. Primero, todo lo que se refiere al cooperativismo de plataformas. Entendemos que las plataformas concentradoras extraen el valor de los territorios, evitan el desarrollo local, y nosotros proponemos plataformas de propiedad cooperativa, donde participen los trabajadores, las pymes del lugar, en los mismos municipios. Así que esa es una línea de trabajo. Desde hace ya bastante tiempo venimos trabajando con el tema de cooperativas de plataformas de reparto y plataformas cooperativas de cuidados. Eso por un lado. Por otro lado, profundizar todo lo que significa soberanía tecnológica, que el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales utilicen software soberano, software libre, software que nos podamos apropiar técnicamente. Y dentro de ese mundo, dentro de la Federación, desarrollamos un sistema de inteligencia artificial libre y abierto para la gestión de datos sensibles en organismos de entidades de distinto tipo, la justicia, salud, etcétera, etcétera. Así que seguir creciendo en esos temas, seguir profundizando la soberanía tecnológica, el software libre, las plataformas cooperativas, es el gran desafío del 2022 para los cooperativistas de tecnología. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Otra actividad del CCK que se realiza en el marco del programa Música Argentina por el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo. Sábado 8 de enero. Será el turno de la cantante e intérprete de folclore argentino, Silvia Gómez. Ella ofrece un repertorio basado en obras clásicas e inéditas de nuestra música folclórica actual y de grandes referentes del cancionero popular argentino. El recital en la Sala Argentina del CCK será el sábado 8, pero las entradas, gratuitas, se podrán gestionar desde la página del Centro Cultural Kirchner desde el martes 4 de enero a las 12 horas. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hola, soy Eva Verde, coordinadora del programa Mercados de Cercanía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y quisiera expresar un saludo para todas, para todos, los oyentes, las oyentes, y mi deseo para este 2022, para quienes estamos en el Estado cumpliendo funciones públicas, deseo que la prioridad de todas las políticas sea empezar realmente por los últimos y las últimas, y que podamos tener una Argentina que genere trabajo con inclusión, que genere trabajo desarrollando una perspectiva distinta de país. Y para todas las trabajadoras y todos los trabajadores autogestivos, cooperativos, de la economía popular, social y solidaria, un gran saludo por todo el trabajo que hacen, y que el 2022 sea un año donde podamos crecer y fortalecer todas nuestras unidades productivas, nuestros mercados, y podamos ir construyendo esa otra economía que tanto deseamos y por la cual trabajamos día a día. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. ¿Lo tienen a Manuel Santos Iñurreta? Sí, como que no, ¿quién claro no? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Un grande. El tipo es muy grande, muy grande. Actor, director del grupo Los Internacionales, teatro ensamble, es coordinador del área de teatro del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y también es miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación. La consigna a Manuel también fue: ¿cuáles son los deseos para este 2022 que se viene? Les voy adelantando que después que lo escuchemos a Manuel, seguramente les pregunte a ustedes cuáles son sus deseos para el 2022. Ah, pero dame un poquito de tiempo. Pero escucharlo a Manuel ahora. Dale, a ver si me inspiro. Hola a todos y todas, mi nombre es Manuel Santos Iñurriete, quiero mandarles un saludo a todos los oyentes de la radio. Y pensando en el año que viene, en términos políticos me gustaría que ese frente amplio, ese frente nacional y revolucionario pueda consolidarse, pueda profundizarse y pueda hacer representación de todos los sectores que lo integran de una manera más efectiva y real. El año que viene va a ser un año de lucha, un año intenso también. En términos de lo cultural, el deseo de seguir profundizando hacia un teatro o hacia un arte que incluya un teatro transformador, un teatro que conecte con un público, que conecte con un ciudadano que vive en esta ciudad, que camina este continente y este mundo. Esos son los deseos. Trabajar hacia un arte y una cultura con un posicionamiento de clase, con una mirada realmente revolucionaria. Esos son los deseos. Los deseos de que todos los que formamos parte de esta institución podamos encontrar el espacio para potenciar lo mejor de cada uno de nosotros y siempre buscando la unidad, siempre buscando el sentido político, filosófico, ideológico desde el afecto, que es la condición para que todo se mueva. Y por último, si cabe decir algo, y parafraseando al querido comandante Ernesto Che Guevara, diríamos que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Que todos y cada uno de ustedes tengan un gran 2022. Salud y venceremos. Escuchábamos recién a Manuel Santos Iñurrieta. Ahora vamos con Andrés Seiman, que es licenciado en Ciencia Política y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Andrés es magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, becario doctoral del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Andrés Seiman, además, es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Venimos de 2 años muy duros, sin duda muy difíciles, no solo en la Argentina, sino también en toda nuestra región y en el mundo entero, obviamente por la pandemia del COVID-19. Obviamente entonces el deseo para el 2022 es que cambien las cosas, es que las privaciones que tuvimos que afrontar en todos los campos de la vida social, en términos de salud, en términos de nuestros afectos, en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, puedan ser dejadas atrás y podamos tener un 2022 con muchas más satisfacciones, alegrías y bienestar social. En segundo lugar, un deseo es que pueda remontar la Argentina, de que la Argentina pueda volver a ponerse de pie. Veníamos de 4 años muy difíciles con el macrismo, después vino la pandemia. Entonces un deseo para 2022 es que pueda haber un sendero de crecimiento, pero un crecimiento que al mismo tiempo repercuta en la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. También que el 2022 siga siendo de ampliación de derechos. Y por último, un deseo para 2022, continuando con lo sucedido la semana pasada en el hermano país de Chile, donde hay nuevas esperanzas, donde hay nuevos caminos, donde se abrió un nuevo horizonte histórico. El deseo es que también eso se extienda a la patria grande. Tenemos elecciones en 2022 en Colombia y en Brasil, así que también es un profundo deseo que podamos retornar a la senda, al camino de la unidad latinoamericana, de la integración regional, porque sin unidad de América Latina no hay destino para nuestros pueblos. Así que esos son los deseos y las esperanzas para el año 2022. Un abrazo muy grande para toda la audiencia y para todo el equipo de Desde la Gente. Ya pasó Manuel, ya pasó Andrés y ahora vienen Mariana y Ernesto con los deseos para el 2022. ¿O me lo dicen en un ratito? En un ratito. Desde la Gente en Internet.

Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Toma, Luisa, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luisa, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Bien, y en este pleno 25 de diciembre nos parecía más que oportuno que tener un diálogo con alguien que forma parte de Curas en Opción por los Pobres y que trabaja en la zona de Berazategui. Estamos hablando con el padre Ignacio Blanco. Padre, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto hablar con ustedes, con los oyentes también de esta radio. Y para nosotros en este momento, en este día tan particular también, en el comunicado que ustedes dieron a conocer hace unos días en relación con esta Navidad, lo encabezan con una frase que dice: para ustedes brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Tal cual. Y ahí hay dos palabras que en este momento parece indispensable hablar sobre eso. Uno es justicia y el otro es salud. Tal cual. ¿Por qué ustedes hacen hincapié en que es necesaria una modificación profunda en el ámbito de la justicia en nuestro país? A nosotros nos parece que, empezando por el dolor que nos trae la prisión de Milagro Sala, quizás morigerada ahora por una prisión domiciliaria, pero quizás ella es ícono de otras muchas situaciones de injusticia donde habitualmente sabemos esto, lo recitaba el Martín Fierro, ¿no? Que en esto hacete amigo del juez, que los que más sufren son los que no tienen recursos económicos, especialmente los pobres. Es muy común en los barrios esas situaciones donde se inventan causas, se plantan pruebas. Bueno, uno de los últimos episodios de Gatillo Fácil trataron de plantarle, sí, a este pibe que lo matan allí en Capital, que era de acá, de Florencio Varela, tratan de plantarle un arma, ¿no? Es decir, Sabemos que los que más padecen la injusticia son los sectores más pobres, los sectores vulnerados. Pero también me parece que un sistema que no ofrezca una justicia, la justicia necesaria, como nos pasa a nosotros en el país, genera también situaciones de mucha incertidumbre, por ejemplo, en el plano político, ¿no? Donde hemos comprobado, donde se han perseguido políticos, políticas, en situaciones que se inventan también, bueno, falsas denuncias, cosas que se sostienen, por supuesto, con artilugios, con vueltas. Periodismo cómplice, esto sí. No me sale la palabra periodismo, con un periodismo cómplice también, y se sostienen difamaciones, se sostienen expresiones frente, que no están fundadas para nada y son falsas, además sabemos que son falsas. Se prueba después de un tiempo, pero durante ese tiempo se han sostenido en páginas, en primeras planos, y bueno, todo eso afecta al proceso también democrático, al proceso de justicia, al proceso de paz también. Y ante esta situación ustedes sostienen que es necesaria ya una reforma de la justicia. Y es un clamor al cielo, digamos. O sea, hay cosas que son patéticas, las cosas que vemos son... Sí. De denuncias, de cómo se sostienen algunos procesos, son patéticas. Lo ha sufrido en carne propia, bueno, lo sufre Milagro Sala, pero las causas, cuando el macrismo fue poder, las causas que se sostuvieron con los adversarios políticos fueron tremendas, ¿no? Las persecuciones, esas puestas en escena donde se saca a gente a medianoche en pijama, de su casa, bueno, me parece que es más un show para la televisión que un deseo de impartir justicia, ¿no? Ni que hablar, esto lo comprobamos nosotros, alguna vez tuvimos acá en mi parroquia, al menos me acuerdo de una reunión que hicimos con gente de justicia legítima, y una de las preguntas que nos hacían jueces, abogados, gente de la justicia es: ¿qué siente la gente en los barrios? ¿Y usted, padre Entonces, Ignacio, nosotros, ¿qué respondía ante esa pregunta? Y mira, yo te respondo con un ejemplo. Si acá vos te levantás con un dolor de estómago, tenés varias alternativas. La salita, el farmacéutico, tenés instancias, la enfermera de la cuadra. Quizás incluso podés ir después al médico, pero tenés algunas instancias y te dan una respuesta desde la salud precisa. Sí. Si acá te levantás con un tema de justicia, lo más cercano que tenés es la policía. Claro. Es decir, el palacio de justicia, la palabra palacio, es algo que queda muy lejos de la gente más sencilla. Además, con las palabras raras que se utilizan en los textos judiciales y demás, para la gente pobre es muy difícil la justicia. Es algo ininteligible. ¿Y cómo está la esperanza de esa gente pobre allí en Berazategui por estos días, por estas horas, por este momento del año o, si se quiere, por este momento del mundo? Mira, yo siempre digo, después podríamos discutir mucho qué es ser clase media. Yo a veces digo, bueno, yo soy de la clase media porteña, yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, pero siempre digo que he aprendido... Lo decía así Camilo Torres, bueno, Evita también decía que había que ascender al pueblo, a lo popular, ¿no? Es decir, el pueblo, lo popular no es un estamento que está abajo nuestro y que tenemos que ayudar o ascender, sino que nosotros somos los que tenemos que ascender a una cultura popular, ¿no? Porque el pueblo, los pobres te enseñan muchas cosas. A mí me enseñan... Yo digo, en la situación que está mucha gente acá, de falta de trabajo, de falta del alimento necesario, es notable la creatividad que tienen para tender una mesa, para seguir sonriendo, para seguir proyectando, para seguir levantando los ladrillos que hace falta para extender su casita, ¿no? Uh-huh. O para bancarse en el asentamiento con estos calores. Y que sus chicos jueguen yo a veces digo, qué maravilla estos chicos jugando acá, el calor del sol, cuando a uno le agarra una depresión, digamos. Sí. Pero bueno, ¿qué se ve acá? Gracias a Dios es un fin de ese año sereno, digamos. Siempre los diciembres nos traen malos recuerdos. Sí, estos días, claro, estuvimos haciendo memoria de hace 20 años, de aquella locura, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Estado busca, al menos acá el Estado municipal busca estar presente, y eso es importante, busca tender una mano, busca estar siempre atento, por supuesto con sus fallas, pero me parece que es un Estado presente, y es una de las enseñanzas que uno siempre recoge, ¿no? Es decir, cuando el Estado no se hace el indiferente y da cuenta de la necesidad, calma a los sectores más empobrecidos, ¿no? Pero igual, clamor es de el clamor es de justicia, no de una dádiva, ¿no? Esto siempre es así. En el comunicado de Curas en la Opción por los Pobres dicen que esta Navidad es ideal para retomar sueños y utopías. ¿Cuáles serían esos sueños? ¿Cuáles serían esas utopías? Quizás yo se lo pregunto a usted con la esperanza de que me cuente también un poco cuáles son los sueños y las utopías de la gente que se acerca hasta allí, hasta la iglesia allí en Berazategui. Mira, vos sabés que a mí siempre me llama la atención la sencillez en que se expresan los sueños en los más pobres, ¿no? Por ejemplo, la gente te dice, padre, yo lo único que pido es salud, te dicen. Maravilloso, ni siquiera te piden dinero, te piden salud, te piden la unidad de la familia, te piden sentirse bien, el pan de cada día. El sueño de los pobres es el sueño que expresó Jesús en el Padre Nuestro, ¿no? El pan de cada día, dánoslo hoy. Sentirse perdonado, digamos. Yo creo que la utopía la expresa maravillosamente, por ejemplo, bíblicamente Isaías cuando dice, bueno, que ese sueño de que el león va a sentarse junto al cordero, ¿no? Y el niño va a poder meter la mano en el agujero de la víbora que no le hará daño, es decir, la expresión, los guaraníes dicen una tierra sin males, ¿no? Quizás la mayor utopía es esa, una tierra sin males donde los seres humanos nos entendamos como hermanos y hermanas y no haya, digamos, en un mundo que sabemos que hay lo que necesita todo el mundo, pero la desigualdad es tremenda, ¿no? Uh-huh, sí. Después de esta pandemia donde ha crecido la concentración económica, bueno, ese no es el mundo que soñó Jesús, ni que sueñan los pobres, ni que soñamos nosotros. Yo no entiendo a veces cómo puede un hombre, una mujer, enriquecerse y soñar, o sea, primero dormir tranquilo, ¿no? Uh-huh. Pero después no sé qué sueños pueden tener esa gente que colabora con la desigualdad, ¿no? Si vos me decís un sueño, una utopía, yo creo que es ese, el sueño de un mundo fraterno, sororo, igualitario. Ese es el mundo que sueño, ¿no? Queríamos esta breve charla, pero tenía una pregunta final que quizás usted ya me la fue respondiendo en estos minutos que estuvimos hablando, porque yo tengo aquí la lista de algunos nombres y algunas palabras que usted dijo, y usted habló de Jesús, habló de Camilo, sí, Torres, habló de Vita, sí, habló de Milagro Sala, habló de los pobres, sí, nombró a los guaraníes, nombró a, sí, la desigualdad, a la sororidad. ¿Usted qué iglesia quiere en este país, en este mundo, sabiendo que hay varias iglesias alrededor nuestro? Vos sabés que yo, una de las cosas que hice durante la pandemia, cuando no podíamos salir demasiado, aunque yo estuve todo el tiempo recorriendo los comedores y sosteniendo, pero me puse a pintar una madera que colgué en el patio de la parroquia que dice, ojalá la iglesia sea una iglesia pobre y para los pobres. Es una expresión de Francisco, es una expresión de Juan 23, cuando convocó al concilio, una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Me parece que es la iglesia que soñamos los que creemos en el Evangelio, ¿no? Y creemos en ese Jesús solidario que caminó entre los pobres y que buscó siempre ese lugar. Como decía Monseñor Ezeaine, desde los pobres hacia todos, es decir, no excluimos a nadie, pero la perspectiva siempre es desde el lugar del pobre, ¿no? Uh-huh. Bien. Sí, esa es la perspectiva. Padre Ignacio Blanco, miembro del Encuentro Nacional de Curas en la Opción por los Pobres, le agradecemos muchísimo esta charla. Daniel, muchas gracias. Deseo una muy feliz Navidad para vos, para tu familia, para todos y todas. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Una última actividad musical para principios del mes próximo en el CCK. Matías Martino se presentará el viernes 7 de enero a las 8 de la noche. La música de Martino traza un mapa musical que recorre distintas regiones del país a través de ritmos y danzas tradicionales sobre los acordes de las y los compositores más emblemáticos, para finalmente confluir en sus propias composiciones. Su repertorio abraza el folclore y se expande a nuevas sonoridades y conceptos. Conviven en él Yupanqui, Chazarreta, Leguizamón y Castilla, Ginastera, Ramírez e Hilda Herrera, Adolfo Ábalos y Horacio Salgán. La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la página del CCK desde el martes 4 de enero a las 12 horas. ¿Tenés crédito móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora Modo está en crédito móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, mujeres que hacen historia. Mujeres que escriben la historia. Coplita que estás naciendo, levantisca sin querer. ¿Dónde irás con las preguntas que no puedo responder? Caminos suele dar tanto que hacer. Yo creí que fui enseñando, pero en cambio fui a aprender. La que canta, ¿cómo no reconocerla? Creo que ni siquiera lo tendría que decir, pero bueno, es Teresa Parodi y suena Milonguita Compañera, uno de los temas del último disco. El disco se llama Después de Todo. Un trabajo que ella hizo en encierro y la distancia en pandemia, que pudo grabar en los días en que, protocolos sanitarios mediante, fue posible volver a entrar a un estudio. ¿Y por qué Teresa Parodi? Primero, porque no es PH. Básicamente. Y después porque se trata de una música popular tremenda y porque además la semana que viene, precisamente el 30 de diciembre, Teresa Parodi está cumpliendo 74 años. Mi longuita compañera, que me dure tu cantar todo el tiempo que me queda. No te pido nada más. Mi longuita compañera, que me dure tu cantar. Yo asocio todo con el río, es algo ineludible para mí, dijo Teresa Parodi al hablar de su último trabajo que compuso en cuarentena y que pudo grabar este año. Cuando estaba encerrada en casa, caminaba en círculos por el living y de pronto sentía que una fuerza me arrastraba. Eran los recuerdos. Y yo me dejaba llevar, porque me acordaba que cuando aprendí a nadar, lo primero que me enseñaron fue cómo enfrentar un remolino, que es uno de los peligros del río. Cuando el remolino te agarra y te chupa, no hay que oponer fuerza, que es lo que cualquiera haría instintivamente, sino dejarte llevar. Porque si te dejas llevar, el remolino te devuelve con la misma fuerza con la que te hubiese tirado para adentro si te oponías. Ahí me di cuenta de que esa caminata circular por el living agitó un remolino que me fue llevando a lo hondo de mi música, la de siempre. Y menos mal que fue así. Teresa Parodi, interpelada por el presente, compuso 10 canciones nuevas durante la pandemia con las que, como ella dice, regresa a lo primordial de la música de su región, a su raíz. Quizás, en función de cómo vienen los datos de pandemia, brevemente tengamos otro disco de Teresa Parodi. Te guardo en la canción mi tierra guaraní, muy apretada a mí te llevo. Adentro del amor con que mi corazón te nombra sin querer, queriendo. Tu cielo en libertad, tanto por recordar, doliendo. ¿Cómo decirte hoy que extraño tu verdor y tu infinito sol ardiendo? De pronto, ese paisaje entreverado de verde y de agua, el entorno sonoro que de distintas maneras está en la raíz de mis canciones. Hasta las flores podía oler mientras componía. Esas imágenes me llevaron al fondo, bien al fondo, y después me relanzaron a la superficie con estas canciones. Llévame hacia donde vas, no me dejes en la orilla, yo también quiero llegar. Cerramos el bloque con Distinto, el tema que abre el último trabajo de Teresa Parodi, y desde acá la saludamos por adelantado por su cumpleaños. Para abrazarte una vez más después de todo. la respuesta, caminar codo con codo. En este tiempo en que no hay tiempo, todo es distinto y es igual de cualquier modo. Buscar un signo, una señal, un gesto, un tono, para empezar a imaginar el día después que llegará, quién sabe cómo. En el naufragio una canción cruza la sombra, una canción para abrazarte una vez más después de todo, una canción. En el naufragio una canción cruza la sombra para abrazarte una vez más después de todo. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y vamos al último bloque producido por Silvia Porritelli, haciendo un recorrido, un pantallazo del año cooperativo. En varios informes que realizó a lo largo de este año Silvia Porritelli, habló de las cooperativas vinculadas a la comunicación. Ahí contamos los desafíos y las necesidades de este sector que enfrenta transformaciones relevantes, cómo avanzar en nuevos formatos, soportes, herramientas dinámicas y distintos lenguajes. La idea es adaptarse a los tiempos que corren, en donde se impone la digitalización y la diversificación de producción de contenidos novedosos. Mira, Ernesto, las más de 300 sí. cooperativas que se dedican a la cultura y a la comunicación también enfrentan otros desafíos. Es por eso que hace poco más de una semana, redes nacionales de medios de comunicación presentaron un nuevo espacio integrador. Se trata de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. Ajá. Es de este modo que el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, ARESIA, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República de Argentina, FADICRA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA y la Red de Medios Digitales se agruparon en esta confederación con el objetivo de pelear juntos por un acceso justo, democrático y federal de la pauta publicitaria oficial y por el efectivo cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otros objetivos. Claro, esta es la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, ¿no? Sí, esta flamante confederación que tiene estos objetivos. Y ajá. Bueno, ahora vamos a escuchar a Fernando Gómez, vicepresidente de FADICRA, quien va a hablar de los desafíos del sector de la comunicación. Muy bien, escuchemos entonces a Fernando Gómez. El conjunto de los medios cooperativos y comunitarios del país enfrentamos desafíos comunes, con lo cual es absolutamente natural que nos encontremos y le demos vocación colectiva para amplificar una agenda plagada de urgencias. Urgencias que están impuestas por un largo tiempo desde el gobierno de Mauricio Macri y atravesar la pandemia y la falta de respuestas estructurales al sector por parte del gobierno nacional, hacen que haya una situación económica muy acuciante que estemos atravesando, que ponen en riesgo los ingresos cotidianos de miles de compañeros y de compañeras, trabajadores y trabajadoras de prensa del sector cooperativo, en la comunicación y la propia supervivencia de nuestros medios. Fernando Gómez, vicepresidente de FADICRA. Parte de una respuesta que fuimos exigiendo y reclamando en este tiempo, que tiene que ver con la sanción de una ley de pauta publicitaria federal que permita acceder a una justa y equitativa distribución de los fondos públicos que se asignan a la publicidad oficial y que tiene que pensarse desde una perspectiva democrática y federal para poder ser realmente equilibrada en su distribución, y que viene mostrando a lo largo de la historia un largo ciclo de marginación de los medios que construyen una comunicación de cercanía en cada una de nuestras provincias y localidades, y que fundamentalmente hacen un esfuerzo enorme por darle visibilidad a la agenda de nuestro pueblo. Como decíamos en el lanzamiento de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, nuestra patria es lo suficientemente grande como para que se la narre solamente desde Buenos Aires, y nuestro pueblo tiene agendas demasiado urgentes para que se la superponga la de los grupos económicos. Y me parece que ese es un desafío que tiene la comunicación cooperativa y comunitaria en este tiempo, que hace natural que convergamos en esta nueva confederación. Bueno, muy bien, escuchábamos a Fernando Gómez, vicepresidente de FADICRA, y ahora vamos a escuchar el último testimonio del balance que estamos haciendo de este 2021 de la economía social y solidaria. Si bien hay muchas más ramas que podemos mencionar, porque el cooperativismo actúa en todos los ámbitos de la economía, no queríamos dejar de mencionar a un sector que está en franco crecimiento, como son las organizaciones cooperativas de consumo, ¿no es así? Sí, Ernesto. El INAES, que está procesando datos, dice que son 134 las entidades de este rubro registradas, aunque son muchas más las experiencias que se reúnen con objetivos similares. Estas organizaciones, que están dispersas en distintos puntos de la geografía argentina, son las que acercan a pequeños y medianos productores con consumidores. También fomentan otros modos de producción y buscan generar nuevos sistemas de distribución y comercialización. Y qué mejor que escuchar a Ignacio Vila, representante de la Red de Alimentos Cooperativos, que esta semana abrió un nuevo local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que la Red de Alimentos Cooperativos es un proyecto solidario y colaborativo que comercializa más de 800 productos alimenticios de 150 cooperativas y federaciones de todo el país, además de otros actores de la economía popular y la agricultura familiar. Muy bien, vamos entonces a escuchar a Ignacio Vila, de la Red de Alimentos Cooperativos. El 2021 ha sido un año con muchos claroscuros, no tanto en términos sectoriales, sino para la sociedad argentina. Desde el punto de vista de nuestro sector en particular, de la red de cooperativas a la cual somos parte, hemos logrado pasar el invierno, digamos, y vamos a estar terminando el año acá en Capital Federal abriendo un nuevo espacio de comercialización en un barrio al cual veníamos con poca llegada y a un sector con el cual nos vinculábamos poco, así que nada, cerramos el año con mucha alegría, mucha fuerza, así que desde ese punto de vista muy contento. Habíamos arrancado el año allá por febrero, parece que fue hace mucho, pero en febrero habíamos arrancado con la mudanza de nuestro depósito a la localidad de San Martín. Y la verdad que ha sido un gran acierto y hemos tenido un año muy cómodos ahí. Y bueno, y ahora cerramos con un nuevo espacio a los consumidores. Ignacio Vila, representante de la Red de Alimentos Cooperativos. Lo que viene, esperamos que podamos seguir creciendo, seguir trabajando, seguir generando puestos de trabajo y sobre todo seguir generando mercado para las cooperativas ligadas a la agricultura familiar. Esperemos que la economía nos acompañe y que el país tenga un contexto que nos permita un poco más de tranquilidad, un poco más de estabilidad cambiaria. Ha sido un año bastante problemático para los insumos, para quienes producen alimentos en Argentina, pero particularmente para los chicos, que son los que menos acceso tienen. Así que bueno, estamos con muchas expectativas, la verdad. Inevitablemente cerrar el año abriendo un nuevo espacio nos llena un poco de entusiasmo, nos pone la vara alta y también genera una alegría importante a los compañeros y compañeras que están produciendo, porque saben que van a contar con un nuevo punto donde colocar los productos. Así que, nada, todos contentos en este momento. Muy bien, escuchábamos a Ignacio Vila, representante de la Red de Alimentos Cooperativos. Y vamos cerrando entonces este repaso por la economía social y solidaria en este 2021. Sí, Ernesto, está bueno destacar que el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, Alexandre Roy, sostiene que el sector cooperativo y mutual representa el 10% del Producto Bruto Interno Argentino y emplea a más de 250.000 personas. Según los datos que está procesando el organismo oficial, actualmente en nuestro país hay 13.048 cooperativas registradas. Más de 13.000 cooperativas registradas. Y recordemos que las cooperativas son entidades gobernadas democráticamente por sus mismos dueños. Allí las decisiones se toman en forma consensuada por el conjunto de sus asociados y asociadas. Estas empresas de la economía social y solidaria demostraron ser empresas eficaces y eficientes que producen un impacto favorable en la economía y en la vida de las comunidades en las que están insertas. ¿Por qué? Porque contribuyen a la generación de empleo y dan una respuesta eficaz a las necesidades de estas comunidades. Desde la gente, una voz, un voto. Un ejemplo. Desde la gente. Tiempo de economía social y solidaria. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Programación de verano para las infancias en el CCK. Con la premisa de defender el derecho que tienen los chicos y las chicas a la belleza, al juego, a la participación plena y a la transformación y desarrollo humano de sus propias vidas, el espacio dedicado a las infancias del Centro Cultural Kirchner reabre, de cara a los meses de verano, una programación extensa y variada. Con la curaduría de diferentes artistas, talleristas, las salas de artes visuales, de música, de literatura, de cine y primeras infancias del tercer piso del Centro Cultural van a funcionar como pequeñas fábricas para hacer, para descubrir y sorprenderse, y como laboratorios para inventar y experimentar. Desde el CCK proponen la apropiación de un centro cultural abierto que promueva la imaginación y la experiencia, haciendo que sea una verdadera aventura para todas las familias que se acercan. Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de infancias estará abierto de miércoles a domingos de 14 a 20 a partir del jueves 6 de enero. Los talleres tienen cupo limitado y el ingreso es por orden de llegada. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sipago es una plataforma de pago propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos con otro de los testimonios que pedimos en este último programa de 2021 a distintos entrevistados que pasaron a lo largo del año por Desde la Gente. Martín Burgos fue uno de ellos, él es licenciado en Economía y magíster en Desarrollo Económico Comparado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. También es coordinador del Departamento de Economía Político del Centro Cultural de la Cooperación y organizador del Congreso de Economía Político entre la Universidad Nacional de Quilmes y el CSC. La consigna era muy simple: un deseo social, político, económico para el 2022. Martín Burgos nos dijo: Como mensaje de fin de año quisiera transmitir un mensaje de esperanza, porque la verdad que el año 21 fue un año muy difícil, otro más, ¿no?, para la Argentina, desde el 2018 que venimos con esos años complicados. Aunque si uno lo mira desde lo económico, hemos recuperado algo de lo que perdimos la pandemia, todavía falta recuperar bastante de todo lo que perdimos durante el macrismo, en términos de salario, en términos de muchas cosas. Así que el deseo para el 2022 es que todo esto obviamente mejore, que el mundo se dirija también hacia el fin de la pandemia. La verdad que sería algo clave para todo esto. Hay algunos nubarones que se agitan desde Europa, de quinta ola y de nueva variante que son que dan un poco de miedo. Esperemos que todo esto vaya pasando. No obstante, obviamente hay que seguir cautos, tanto en lo personal como en lo colectivo, tratar de cuidarse, ¿no?, en estas circunstancias. Y esperemos entonces que el 2022 podamos mejorar desde lo personal y desde lo colectivo. En lo personal también me gustaría dejar un fuerte abrazo para la familia Edgardo Form, porque la verdad que algunos los conozco de los hijos, y ha dejado una huella imborrable en todos los que lo conocimos, y bueno, fue parte obviamente fundamental de este programa de radio. Así que bueno, este año 2021 también para mí está sellado por ese fallecimiento, que para mí es fue, digamos, algo que marcó, obviamente. Un abrazo grande a todos. Y otra de las voces que pasaron por Desde la Gente en todo 2021 es nuestra amiguísima cordobesa, hablamos de Marta Gaitán. Ella representa en Cooperar al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde se encuentra al frente de la Secretaría de Géneros de esa institución. Despedimos un nuevo año reciclando las energías, gestionando los dolores y las pérdidas, atesorando las vivencias y aprendizajes, como así también los errores. Renovamos constantemente los compromisos y celebramos las conquistas y los logros. Para un año que comienza, más deseantes que nunca, queda mucho por pedir y reconstruir. Los deseos colectivos son seguir trabajando juntas, juntos y juntes, en el camino de la solidaridad, la fraternidad y la sororidad, porque sin esos valores no hay futuro. Compartir y redistribuir para el buen vivir hasta que sea como lo soñamos. Feliz 2022, chin chin, por una Argentina con más democracia y justicia social. Natalia Stoppani, otra de las voces que ha pasado por Desde la Gente, a ella también le preguntamos cómo vio el 2001 y los deseos para el 22. Natalia Stoppani es licenciada y profesora en Ciencias Políticas por la UBA. Da clase en dos institutos de formación superior en la ciudad de Buenos Aires, uno de formación docente y otro técnico. Coordina además el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación y es miembro del Consejo de Dirección del CCC. El deseo tal vez principal para el 2022 es que nuestro país pueda recuperar la posibilidad de desarrollar políticas públicas que tiendan a reducir la enorme brecha de desigualdad que tiene nuestro pueblo, fundamentalmente la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en la pobreza y en la indigencia. Creo que ahí tiene que estar nuestra mayor fuerza y nuestros mayores deseos, que desde ya tienen que convertirse en acciones concretas que tiendan a dar vuelta esa enorme injusticia. También deseo que como pueblo sigamos creyendo en la política como herramienta de transformación, que sepamos que venimos de 2 años muy feos, 2 años de muchas pérdidas, 2 años de una conmoción humanitaria total, y ojalá que seamos capaces de no perder de vista quién es el enemigo principal, que siempre el mismo, y darnos cuenta que de este lado tenemos que seguir luchando por tener un pueblo fortalecido, que sepa vigilar aquello que debe ser señalado cuando está mal hecho, que sepa reclamar por sus derechos que sepa dilucidar quiénes son sus mejores representantes y que así podamos seguir defendiendo los proyectos populares que se identifiquen con el pueblo y no que le den la espalda y nos endeuden por lo menos 100 años. Deseo que en Brasil triunfe el PT, deseo que los trabajadores y las trabajadoras recuperen la conducción política de nuestro querido hermano país. Deseo profundamente que más jóvenes se sumen a la política en nuestro país, deseo que la juventud se sienta identificada con sus representantes, deseo que no perdamos la capacidad de ver que la única forma de sostener proyectos populares es dejando lugar para que las nuevas generaciones se sumen, no mañana, sino hoy. Deseo entonces que los reclamos de la juventud sean realidad, que puedan identificarse con aquellos que sean capaces de llevar sus ideas a las instancias de gobierno, a las instancias legislativas, que la juventud se sienta referenciada en proyectos políticos que los incluyan, que las incluyan, que sean capaces de llevar sus demandas y que no creamos, como siempre se dice, que la juventud es el futuro, sino, como dijo Camila Vallejos cuando vino al Centro Cultural de la Cooperación, que la juventud es el presente y que para eso estamos, para luchar y para vencer. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. No me olvidé de la pregunta que les había hecho hace un rato. Y se está terminando el programa y ninguno de ustedes me comentó cuál es su deseo para el 2022. Bueno, ¿un ratito? No, ahora. Ya ahora. Se termina el programa. Ahora, mirá la hora. Bueno, le dejo la palabra a Ernesto. Entonces. Pero Alvarenga, usted tampoco ha comentado absolutamente nada. Si quieren lo digo. Tengo el deseo de que sigamos peleándola como lo venimos haciendo desde que lo podemos hacer, ¿sí? El deseo quizás esté más relacionado a que, bueno, seguimos peleando. Ojalá que ganemos alguna de vez en cuando. Bueno, yo por mi parte, en temáticas de salud, que este año lo sufrimos mucho. Sí. Año y el anterior. Y el anterior también. Claro. La verdad que claro. Sí, sufrimos demasiadas pérdidas. Dos años de pandemia, más cuatro de macrismo, tenemos seis años de pandemia, bastante complicado. Es mucho. Pero, y temas de mucha pérdida y la verdad que basta. Sí. ¿No? Una tregua, por favor, en ese aspecto. Y por otro lado, me gustaría que estos vientos de progresismo que vienen asomando de nuevo por nuestra América arrasen más países y se siga contagiando a otros lugares más de nuestra Yo, contrario a mi ser, que soy absolutamente pesimista, me voy a poner optimista. Bien. Me quedo con una foto. Sí. Hubo un avión que fue a Bolivia cargado de armas. Sí. La semana pasada hubo un avión cargado de vacunas al mismo país. Sí. Bueno, me quedo con eso, como sumándome a lo que decía Mariana, que los vientos acá en el sur soplen cada vez más fuerte. Claro, y ya que estamos pidiendo deseos, que la justicia alguna vez haga algo con quienes, por ejemplo, llevaron armas a Bolivia. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Este es el último programa del 2021. El próximo sábado ya es 2022. El próximo sábado, que ya es enero, vamos a estar al aire, tanto en enero como en febrero, con una selección musical que invitamos a que la escuchen. Porque solemos poner bloques de música de esa música que habitualmente no se escucha en la radio y que es la que habitualmente vamos programando en los distintos bloques de Desde la Gente. Entonces, ¿no es la música mainstream? No lo es. Entonces, invitamos a oyentes, oyentas, a que sigan en enero y febrero disfrutando de esa música que trataremos de hacer de la mejor selección posible. Pero ahora, y hablando de música, vamos a esto. Desde la Gente. Desde la Gente. Músicos que hacen historia. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y sí, el hombre nació en el Mediterráneo y fue un 27 de diciembre de 1943. Es decir que el lunes el nano Joan Manuel Serrat estará cumpliendo 78. Serrat anunció que el año que viene realizará su última gira mundial despidiéndose de los escenarios. El vicio de cantar 1956-2022 comenzará el 27 de abril en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre en Barcelona. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que lo vieron en vivo a Serrat? Yo nunca lo vi en vivo. Ah, mira, qué buena oportunidad para verlo. Pero me dice Ernesto que sí. No hay más entradas. No, pero ahora agregaron una función y seguramente van a seguir agregando. ¿Vos te acordás? Sí. Yo lo vi cuando tenía 12 años, de claro, la mano de mi padre, claro. Porque fue uno de los que lo trajo a la Argentina por primera vez con Gedalio Tarasov, mira, hacían la prensa y bueno, y etcétera. Bueno, lo conocí ahí. Yo lo vi en 1983, creo. No me acuerdo si fue 82 o 83, que vino, que pudo volver después de la dictadura. Y gracias a que un amigo había comprado dos entradas y había invitado a alguien que no pudo ir, y a última hora me dijo, ¿querés ir a ver a Serrat al Luna Park? Sí. Y bueno, le pagué la entrada yo y lo vi. Y fue la primera, más no la única. Y no sé si lo podré ver en esta despedida, que parece que va a ser muy emotiva. Sí, se va a presentar, dijimos, el 19 y 20 de noviembre del 2022, sí. ¿No es cierto? Y agregó una fecha más para el 26 de este mes por entradas agotadas. Hay que ver si todavía se consiguen. Digo, ¿habrá alguna experiencia así que se agoten las entradas un año antes casi algún artista, por lo menos en este país? Habría que buscarlo, ¿no? Recuerdo lo de los Rolling, que se había vendido también con mucha anticipación, pero no sé si tanto antes. Al anunciar su retiro de los recitales, Serrat señaló que quiere despedirse personalmente del público con el que compartió la vida y canciones durante más de 50 años. Han sido dos años largos y duros, dijo el catalán, con grandes pérdidas y con mucho tiempo de reflexión. He pensado que todo es muy frágil y que está bien. Antes que me retire una pandemia, como me tenía retirado, antes que me retire el tiempo o que me retire la gente, me retiro yo. Pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir. Cierre de este Desde la Gente del 2021, insistimos, en el 2022 seguimos, en principio enero y febrero música y marzo con las modificaciones del caso, para el programa que se viene a partir del primer sábado del 2022. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos como si fuera una fiesta. Hagamos una fiesta. Hagamos una fiesta. Y vamos cerrando este último Desde la Gente con fiesta, entonces, que en esta versión junto a Joaquín Sabina. Bien. Será hasta el año que viene. Que terminen bien la Navidad y que tengan un muy buen final y un mejor inicio del 2022, que esperemos que sea un poco mejor. Salud para todos. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y guirnaldas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan,